En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Sea tu santo nombre, Padre Santo, Padre Glorioso, Dios de infinita gloria, de misericordia. Gracias, Señor, en este día. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esa bendición que tú nos das de estar vivos, aleluya, respirando. Que tú nos das, Señor, de estar aquí en este altar que tú has levantado para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por el día. Gracias por los afanes, porque cada uno nos llevan a ti. Señor, está por comenzar este programa Momento Actual, programa que tú has levantado de temas, hablar de temas. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta hora donde tu Espíritu Santo va a tocar las vidas. Gracias porque yo sé que el Espíritu Santo toma control de todo lo que se va a hablar, de cada comentario. Toma control de todo, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Y pongo el corazón y la conciencia de cada persona que nos esté escuchando en esta preciosa noche. Bendice sus hogares, bendice sus vidas en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús he orado. Aleluya. Bien, amado, que Dios nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Aquí transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Estamos aquí en el altar radial de como llama de fuego a tu vida.org. Así que usted ha sintonizado y está sintonizando palabra del Señor. Aleluya. Y damos gloria a Dios aquí en Puerto Rico para los hermanos que nos están sintonizando siempre en los Estados Unidos. Aquí fue un día caluroso, un día poco viento, mucho calor, pero el Señor estuvo con nosotros. En la mañana llovió un poco, pero eso es bendición. Así que le enviamos un saludo cordial, beso y un abrazo a todos nuestros hermanos allá en los Estados Unidos que sabemos que nos están escuchando. Así que pueden chatear con nosotros en tu página, la parte de abajo. Ve, busca por un pedacito por ahí donde dice el nombre del usuario y más abajito dice tu comentario. Pon tu comentario, que ya Momento Actual comenzó por como llama de fuego tu vida.org, desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico, para el mundo. Y Radio Esperanza conectado, me hace seña nuestro director de Conérico, Radio Esperanza. Dios me lo bendiga a toda esa radio audiencia. Dios me lo bendiga. Un abrazo desde aquí, desde Puerto Rico, para todos. Un abrazo caluroso para todos. Que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bien, y como siempre hacemos, comenzamos con el saludo a nuestro director y capitán de la nave, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Que le habla de su hermano Canaima, poderoso Jesús, que comparte lunes tras lunes el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Así que riega la voz, métete al Facebook, métete a Twitter. Alaba. Métete donde te tengas que meter y anuncia que ya este programa acaba de comenzar, Momento Actual, con el pastor Marcos Acevedo y, ¿verdad? Y este servidor Canay, mi mamá de esposa. Así que promete ser un programa como el pasado, de bendición. Aleluya. Y para los hermanos que no o están teniendo problemas con la computadora, ¿cuál es el número, hermano Canaima? El número a llamar para los teléfonos, ¿verdad?, que no tienen aplicaciones, ¿verdad?, Android o algo similar. El número es 716-748-0172. 716-748-0172. Eso es un número directo para escuchar. O sea, que estos teléfonos, ¿verdad?, que no tienen facilidades, ¿verdad?, para aplicaciones o no simplemente no tienes internet, pues mira, marca ese número de teléfono y escucha lo que es la programación en vivo de Como Llama de Fuego a tu Vida. 716-748-0172. 716-748-0172. Bien, amados, y llevamos unas cuantas semanas. Pero antes de entrar al tema, pues también hay que saludar a la capitana, porque la semana pasada estábamos hablando, empezamos a hablar del tema del hombre. Pero dentro del tema del hombre, lo mejor que Dios le echó fue la mujer. Eso fue lo que Dios nos dio. Eso fue lo que dijimos, Canaima, la semana pasada. Y hablamos de la mujer. Así que antes de entrar al tema, queremos que nuestra hermana Lorena Ayuso nos salude, alaba. Amén. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Estamos aquí, ¿verdad?, con el pastor Marcos Acevedo y este programa Momento Actual. Y a ti, hermana, que me estás escuchando en esta hora, pues estoy aquí para defender nuestros derechos en este programa. Así que nos puedes escribir en el chat, ¿verdad?, cual sea que sea tu opinión, y la vamos a leer y vamos a compartir. De esto se trata, de compartir, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Así que estoy aquí en posición de defender nuestros derechos. Amén. Gloria a Dios. Bien, en la semana pasada, para entrar al tema de hoy, dijimos que la Biblia decía en Génesis que Dios le hizo al hombre una ayuda idónea. Y la palabra ayuda, dijimos que significa apoyo o asistencia. Uh-huh. Esta palabra, usted varón que me está escuchando, no hay mejor apoyo o no hay mejor asistencia que su esposa, que su amada. Amén. No es su amado. Estoy hablando con los varones. No es su amado, es la amada. Porque esa es la ayuda, el apoyo, la asistencia, entonces idónea. Significa ideal. O sea que no hay nada mejor para el hombre que la mujer. Amén. Y para la mujer que el hombre. Es, hermana Lorraine me decía que es que se complementan, es como el rompecabezas. ¿Me decía? Repítemelo otra vez. Amén, sí, que es como un rompecabezas, que la Biblia lo establece así, y por más que en el rompecabezas siempre hemos ¿verdad?, tenido la experiencia de que muchas piezas se parecen. Muchas piezas parecen ser la correcta, pero solamente una es la que complementa. Y así, ¿verdad?, es el matrimonio y lo que Dios estableció. Que el hombre, la ayuda idónea del hombre es una mujer. Y fuera de ahí no hay nada más. No hay nada más. Amén. Eso es lo que estipula, hermano, la Biblia. Amén. La Biblia estipula eso. Después dijimos que es hecha de la costilla del hombre. Dijimos también en el programa la semana pasada, Canaima, la habilidad. A nosotros nos hicieron del polvo de la tierra, pero a ella la hicieron de un material ya vivo, una costilla ya viva, un material ya vivo, la costilla. Amén. Del hombre. La facilidad que tienen, y eso me lo comentaste tú, la facilidad que tienen de hacer dos cosas, tres, cuatro, y siguen. Y nosotros mascamos chicle y caminamos. O nos tropezamos o nos tragamos el chicle. Eso es amén. Amén. La verdad es que la mujer, ¿verdad?, tiene una habilidad. Sí. Como comentaba, mientras está en el trabajo, tiene su mente aquí en la casa, te llama un momentito. Si es secretaria, está hablando contigo y sigue escribiendo y leyendo y contestándote y escuchándote. Y le diste comida al nene y bañate y fuiste allá y acuérdate de aquello. Uh-huh. Vienen en el carro, guiando, acomodando papeles, teléfono en la oreja. O sea, un sinnúmero de cosas en la casa, haciendo mil cosas a la misma vez. Que aunque alguien pueda decir, mira, pero es que eso es cuestión de costumbre. Uh-huh. La verdad es que no. Porque yo creo que por más costumbre que sea, normalmente el varón máximo hace dos actividades a la misma vez, porque muchas veces necesitamos terminar una, vamos a comenzar la otra. Terminamos esta, comenzamos la otra. Lo que se queda, mañana es otro día. Y no es por el día a día, sino que por el menos hecho de que nos irritamos con facilidad. Uh-huh. Como que mentalmente nos agotamos. Espérate, no, espérate. Como que se me está formando un revuelo aquí. Ajá. O sea, déjame terminar esto y hacemos lo otro. Más sin embargo, vuelvo y recargo. La mujer, pues, tiene, ¿verdad?, esos dones, esa habilidad de hacer varias cositas a la misma vez. Incluso gritarnos de lejos. Exacto. Mira, dice Geraldina y Francisco, dice, full time en el trabajo y full time en la casa. Eso es amén. Eso es amén, Francisco. Las mujeres trabajan, oye, desde que abren los ojos, están metiendo mano laboralmente en la casa y en el, y en el trabajo, hasta que yo creo que hasta que se duermen, y durmiendo sueñan. Planificando lo de mañana. Viste que aprendió algo, viste lo que yo dije. Mira, dice también Geraldina, y full time en el ministerio. Alaba, que eso es otra. Eso es así, Geraldina. Dios te bendiga, gloria a Dios. Aleluya. Sí que tienen esa facilidad que Dios le dio, y eso hay que reconocerlo, hermano, donde quiera. Eso hay que reconocerlo, porque uno, ¿verdad? Pues estaría mal si no reconoce la ayuda de la mujer. Y Dios, yo entiendo que mi comentario final sobre eso es que Dios se la comió. De verdad que Dios se la comió ahí. Ahí sí que sí. De verdad, tienen esa facilidad de procrear, de aguantar esos dolores. Nosotros nos da un dolor de cabeza y ya nos sentamos en un asiento y ya no podemos más nada, caray, más. Se mueren, eso es emergencia. Sí, emergencia con nosotros. Sin embargo, a ella le duele la cabeza, le duele esto, aquello, y siguen para adelante, cocinan, fregan. De verdad que Dios se la comió. Eso es, eso también, sin hablar, ¿verdad? Y lo hablamos porque es parte de la vida de la mujer. Sí, eso es así. Es parte, ¿verdad? De lo que nos pasa a nosotras todos los meses también. Ajá. Nos llega, ¿verdad?, nuestra prueba. Ajá. Y que estos son hormonas del cuerpo que realmente nosotras en esa etapa que nos sentimos, muchas veces nos dan diferentes cosas, y con todo y eso tenemos que seguir hacia adelante. Así que mis hermanas que están ahí, Sonia, Mariana, Geraldina, que están todas conectadas ahí, somos unas bravas de verdad. Amén. Mira, Sonia dijo, eso yo tengo, una ayuda muy idónea, te amo, Marcos. ¡Ay, qué Alaba. Lindo! ¡Exacto! Está contenta, hoy cociné. ¡Exacto! ¡Alaba! Y yo estoy también contenta. ¡Exacto! ¡Alaba, aleluya! Amén. Así que estamos gozando, hermano. Esta es la vida en Cristo. ¿Quién dijo que la vida en Cristo es aburrida? Eso es amén. Esto se disfruta, hermano. Amén. Bien, hoy entramos al tema, hablando del hombre, de su alma y su espíritu. Su alma y su espíritu. Y esto es un tema interesante, ya que vamos a Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7. Amén. ¿Tú lo tienes? Sí, amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en sus narices aliento de vida. En otras palabras, el muñeco, Dios lo hace. Oiga esto bien, porque de esto es que vamos a comentar una controversia que ha existido por mucho tiempo. Dios hace el muñeco, y ahí está hecho el muñeco. Pero el muñeco no tiene vida. No tiene vida. No procede, no se levanta, no hace nada. Ahí está el muñeco tirado en el piso. Amén. Por ende, ¿se puede juzgar ese muñeco? Juzgar. Juzgar. No. De nada, porque está muerto. No tiene vida. No tiene vida. Entonces, el aliento de una persona, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale tu aliento? De adentro. De adentro de ti. Dios sopla aliento, dice ahí. Aliento. De vida, de lo que sale dentro de Dios. Sopla en sus narices. Y el hombre se convierte en un ser viviente. Así es que el ser humano tiene la vida. Y queremos dejar esto claro porque, Lorenz, si me puedes leer donde dice Génesis 2:7. Aquí dice Génesis 2:7, lo que leímos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser alma viviente. En otras palabras, el hombre posee un aliento de vida y lleva dentro de sí un alma que le da vida. Eso es así. Entonces, amén, usted, dentro de lo que usted ve en el espejo, esto que usted ve por fuera, que usted toca, carne, esto es un estuche. Esto es un estuche del real usted. Eso usted tiene que tenerlo claro. Esto no es para siempre. Esto envejece y se pudre y va a la tumba, pero hay un ser que es usted mismo, perfecto, que va a la eternidad. sea al cielo o al infierno. Pero es un ser usted mismo, que vive dentro de este estuche. ¿Ok? Y eso usted debe, porque la gente... ¿Y por qué lo decimos así? Hermano, pastor, ¿por qué usted lo dice así? Porque la gente cuida tanto el estuche. Caraima, cuidan tanto el estuche. Se estiran las arrugas. Se ponen pelo. Se quitan pelo. Cuidan el estuche. Oye, gloria a Dios. Y cuidar su cuerpo no es malo. No. Aparte de que hablamos de que cuerpo es templo del Espíritu Santo, bla, bla, bla, no es malo. No es malo que si te bañaste, tú tienes la piel reseca por alguna razón o condición, que te eches una crema humectante, que si tienes la cara bien peluda, hablando de los varones, pues, ¿verdad? Pues, aparte de afeitarte, si tienes exceso de vellos en la frente, pues se ve un poquito, ¿verdad? Pero uno, pues se limpia la cara, que si la uña, pues. O sea, hay cosas y hay cosas. O sea, no es malo uno asearse externamente, pero hay situaciones extremas de que si se me está bajando un poquito esto que le dicen ojera, pues dos cosas: o me pongo un take que me jala así para atrás, o voy al cirujano que me haga un hoyito por detrás de la oreja, pongo un gancho que parece un gueto de pescar y le meten un torniquete y te jalan. Y a los dos o tres años parece un chino. Yo no quiero ir a ese cirujano que dice que no hay... Eso es hablando así, ¿no? O sea, pero no es malo. O sea, hay que ver, no se puede envolver uno con el cuerpo, porque entonces descuida otras cosas. Ahí es el punto. Descuida. Sí, yo creo que cuando entra la vanidad, ahí está lo malo. Amén. Hay hermanas que no quieren que se le note nada. O sea, y no lo digo en son de criticar a nadie. Pero no quieren. No, o sea, lo aceptan. Y es más importante cuidar al espíritu. Eso es así. Porque la carne muere y va a la tumba. Esto se envejece, esto muere, pero el espíritu es eterno, que es lo que vamos a hablar hoy. Dice, esta alma y el espíritu adquieren prácticas buenas o malas. Oiga bien, esta alma y espíritu adquieren prácticas buenas y prácticas malas. Oye bien, por ejemplo, una persona de espíritu altivo, se le llama, tú eres un altivo o un orgulloso. Esta persona de espíritu altivo, usted lo ve que él es el que quiere sobresalir. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Este es un orgulloso. Orgulloso. Porque tiene un espíritu altivo. Un pavo. Un pavo. Una persona que aprende y está expuesto a conflictos, se le llama un problemático. Esta persona que constantemente está frente a los problemas y usted ve que no sale, como decimos aquí en Puerto Rico, no sale de uno para meterse en el otro. Y no, eso es un problemático. Eso es un problemático porque su espíritu es un espíritu problemático, que busca constantemente el conflicto, la controversia. Él puede estar en un sitio, tú dices algo y él dice que es negro. O sea, por llevar la contraria. Y tú dices, mira, esto es blanco, pero es que yo lo veo azul. O sea, la cuestión es ese espíritu negativo. O si te dicen blanco, te dicen, pero blanco, o no tan blanco. O sea, a lo mejor van a favor de lo que está diciendo, pero como quiera, algo. Por ejemplo. No, yo, tú lo, de verdad, pero blanco. No, porque yo lo veo un poquito como que medio grisoso. O sea, como, es sembrar como la duda, punto. Sí. Amén. Ese espíritu problemático. Y eso es una cosa, amados míos, que tenemos que tener mucho cuidado. Déjeme leer esto aquí. A la inversa, una persona que aprende a hacer lo bueno se le llama una buena persona. ¿Por qué? Porque sus acciones son constantemente hacia hacer el bien. Por eso el espíritu y el alma tienen la capacidad, en casos de pecado, de renovarse a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, nosotros todos, y aquí es que vamos a la controversia, todos, Loren, todos, tenemos, por cuanto todos pecaron, todo el mundo tiene algo. O este viene de esto, o este viene de esto, o viene de... Todos tenemos algo. Es como dijo en una ocasión Canaima, el que es santo que me diga cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Todos tenemos algo. Amén. Entonces, tenemos que luchar con eso. Por eso es que Pablo dice, el pecado mora en mí. ¿Dónde está el pecado? En mí. ¿Por qué? Porque yo me convertí la mente, pero la carne no se convierte. Saben. La carne no se convierte nunca. Mírela, mírela. Esto no se convierte. Esto es lo que quiere más carne. Que yo me quede durmiendo, comiendo, me vaya para el parque, no vaya a la iglesia. Eso es lo que quiere esto. Amén. Pero entonces el espíritu, mi mente me dice, no, tienes una responsabilidad como llama de fuego a tu vida.org. Prepárate, estudia, ora. Amén. Gloria a Dios. Sí, es que esto es verdad, esto es tan, tan controversial muchas veces porque la gente pues dice que se ha levantado tantas cosas ahora hablando de pues de las cestas que hay que tocarlas, ¿verdad? Que dicen que la de Jesucristo ¿verdad? Es la por gracia. Ajá. Que nosotros podemos pecar. Sí. Ellos dicen que ya te podemos hacer todos los pecados porque ya una vez el alma, yo no lo entiendo mucho bien eso, ¿verdad? Pero que la gente se cree, ¿verdad? Que el pecado es algo que no tiene que ver con el alma, que es la carne, todo el mundo se la echa a la carne, como estábamos hablando los otros uh-huh, días. Uh-huh. Y hay gente que yo he escuchado que han dicho este refrán o esto de que ay, la carne me hizo pecar. La carne me hizo pecar. Que, ¿verdad? Que usted como pastor, díganos. Amén. La carne, hermano, la carne está viciada. Pablo dice a los Gálatas que la carne está viciada conforme a los deseos pecaminosos. Amén. Gálatas capítulo 5. Otras palabras, la carne es lo que le va a tirar es para el monte, hermano. Uh-huh. Uh-huh. Usted puede estar 20 días en ayuno y oración. Santo. Amén. Usted puede estar, oiga bien, puede estar 20 días en ayuno y oración. Y baja del ayuno y oración. Y si le da espacio a la carne, ya. Va y peca otra vez, se mete una cerveza en la boca. Santo. Es verdad. Porque es que la carne no se convierte. Amén. Al que le gustaba a las mujeres, vaya ayune 20 días en ayuno y oración. Y que cuando usted baje, le pase a la mujer que a usted le gusta por el frente. A ver si esa carne, el pensar, no, hermano, yo no peco. Mentira. Uh-huh. En la mirada, en el pensamiento, algo se zafa. Porque vivimos en un estuche de carne. De carne. Mira, yo escuché una vez a alguien, la verdad es que no recuerdo quién fue, que decía, dijo, mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Míralo una vez, no hay problema, porque si usted pasó la vista y miró, pues miró. Amén. El problema está cuando usted vuelve a mirar. Amén. Y yo decía, wow, es verdad. Pero también a lo mejor tú te controlas, no vuelves a mirar, pero ya la viste. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, el problema es volver a mirar, pero también el problema de no volver a mirar con los ojos, pero con pero la sigo mente. Viéndola acá adentro. Entonces, o sea, porque eso es nuestro instinto humano. Nuestra carne. O sea, te ponen un plato de arroz bien, el que te gusta. Con habichuelas y ensalada de bacalao. Eso pero estoy mismo. Hablando con hambre. O sea, te van a servir comida y tú tienes Santo. Hambre. Mira, ahora no te rías. 7:21. Broma. Gloria a Dios que son las 7:21. Ya, escucha. Uno con hambre. Te ponen un plato de comida, el que te gusta, tu favorito. Y te ponen otro plato de comida al lado, ya pasado. ¿Cuál te comes? El que te gusta. Aunque no tenga hambre, sí. Está la misma escena. Mira, para que te lleves algo para tu casa, ¿cuál te lleva? El que te gusta. A la carne, lo que le gusta es lo que le gusta. O sea, hablando de nuestro cuerpo, nuestros deseos humanos, ahí es que está la batalla de uno. Entonces, hay que uno, o sea, tienes que someterte, tienes que luchar, tienes que hacer fuerza contigo mismo. Sí. Hay veces que hay bajas espirituales que tropieza, le pide perdón al Señor. El Señor tiene una promesa con cada uno de nosotros, nos vuelve a restaurar. pero entonces queda de parte de nosotros, tenemos que volver a someternos. Es como, mira, una, otra cosa, yo escuché a alguien, Gigi Ávila, que lo dijo, mire, no pida espíritu de oración, Dios no le va a dar espíritu de oración a usted, hay que sacrificarse y orar. Eso es así. Porque si te da espíritu de oración, pues todo el mundo va a orar. No, usted tiene que sacrificarse. De igual manera, hay que uno someterse. Uno, pues, Dios mío, ayúdame. Yo pongo de mi parte y Dios va al lado tuyo de la mano. Amén. O sea, ¿tú quieres que te ayude? Claro que sí, yo estoy aquí. Vamos para allá. O sea, hablando, ¿verdad? Como siempre hablamos, que si la carne, que aquello. Nuestra humanidad siempre va a tirar la jalar para lo normalmente lo que es contrario a Dios, a lo que son nuestros propios gustos. Siempre. Las cosas de Dios son buenas. Claro que sí. Pero hay cosas del mundo que son buenas, pero son temporeras. Y Dios lo que nos dice, no, mira, como le dijo allá en el pozo a una muchacha ahí, no sé el nombre. La samaritana. Le dijo, si bebieras de esta agua, no tendrás sed jamás. Amén. O sea, puedes beber cualquier agua y puedes calmar tu sed, pero de esta no tendrás sed jamás. Santo. Amén. Eso es amén, hermano. Amén. Dice Mariana, aquí por el chat, dice oración y ayuno para someter la carne. Sí. El problema está cuando se codicia, hablando de lo de Canaima. Y yo digo, ¿verdad? Que está, ok, oración y ayuno para someter la carne. Pero como estamos leyendo aquí, ¿verdad? Esto tiene que ir a la par. Sí. Ir a la par con lo que dice, ¿verdad? Romanos 12:2, que lo estaba, ibas a leer, que es renovarse. Tenemos que cada día renovar nuestro espíritu y nuestra alma, porque si nosotros no hacemos eso, Marco, no ponemos, es como una balanza. Fíjate, esto tiene que estar balanceado, porque si okay, ayunamos, oramos, Señor, la carne, pero ayunamos nada más para eso. O sea, no, como te digo, no buscamos llenura de nuestro espíritu, no buscamos renovarnos, no buscamos todo, como que va en desbalance. O sea, que esto tiene que ser, ¿verdad? Una balanza, como dice la Biblia, renovarnos día a día nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Todos los días hay que ir a la cruz de Cristo, hermano. Amén. Todos los días hay que humillarse, todos los días hay que orar, todos los días hay que renovarse, porque el espíritu y la carne chocan, lo dice Gálatas, léalo. Gálatas 5, porque el espíritu se pone contra la carne para que ambos no hagáis lo que queréis. Amén. Eso está ahí. Es más, vamos a buscarlo para leerlo, para que usted vea. Es que es una lucha. Amén. Todos los días. Eso, mire, eso no cede. La carne no cede. Vamos a ver. Gálatas 5, 17. Amén. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Más claro no canto. Una lucha diaria. Una lucha diaria. A diario tenemos que ir en oración, levantarnos al otro día, Señor, guárdame, cuídame en la calle, cuídame del que viene con mala intención, del que viene a faltarme respeto, que yo no responda de una forma negativa. Amén. Cuídame de la mujer, del hombre seductor, porque también esto pasa con la mujer, amado. Oh, claro, sí. Este picaflor que entra, y entonces en mi casa mi esposo no me dijo que yo era linda, pero este me trajo chocolate. Claro. Y eso me puso nerviosa. Reprenda esos nervios en el nombre de Jesús. Amén. Alaba. Sí, eso nosotros muchas veces hablamos del hombre y del hombre, pero últimamente se está viendo que esto va a la par. Antes, ¿verdad? Pues las mujeres, y lo voy a decir así tristemente, se daban a respetar más. Oh, sí. Lamentablemente hay que decirlo así. Y ahora uno mismo, las esposas, es como decía el varón el lunes pasado, las esposas tenemos que estar en la continua búsqueda de Dios. Sí, porque es que realmente esta batalla la ganamos buscando a Dios. Porque si no buscamos a Dios, pues Dios no nos hace sentir, ¿verdad? El discernimiento de lo que hablamos el lunes pasado. Y esto, el matrimonio en estos días hay que lucharlo. Hay que pelearlo, o sea, no es como a lo mejor antes, no, en estos días realmente hay que pelearlo. Y tú lo ves, no afuera, Marco, No afuera, Pastor Marco, o sea, no es que si en la calle yo cojo a mi esposo la mano para que todo el mundo, no, esto hay que pelearlo hasta dentro de las mismas iglesias. Eso es así, oiga. Mira, amén. Escribe Mariana, escribe en el chat de la emisora, dice, no es fácil, pero se puede. En el nombre de Jesús, seguro amén. Que sí. Amén. Mariana, lo decimos porque tú tienes toda la razón. No es fácil, pero se puede. Amén. Porque Cristo está con nosotros. Pero sí, estas cosas hay que hablarle, hermano, para que la gente vea lo que estamos pasando. Eso es amén. Lo que la iglesia día a día pasa. Lo que pasamos los pastores día a día. Sí, claro, amén. Uh-huh. Porque la gente, esta mañana yo le decía a mi papá, yo tenía una idea de cómo era ser pastor. Sí. Yo tenía una idea de cómo ser. Y ahora que estoy en los zapatos. Ahora, ok. Ahora lo tiene el lejos. Estaba lejos. Sí, porque es que lo del pastorado, tenemos, ¿verdad? Lo que es un. En nuestra mente, lo que es el panorama. Después el pastor es el que se encarga de predicar todos los domingos o todos los días de culto. A él es que tenemos que ir y a él es que hay que respetar. Pero después que predica, hay un millón de sucesos detrás de todo eso. Que si hay situaciones en la congregación que hay que orar primero. Y mientras estás orando hay gente que se levanta. Pero pastor, si usted sabe lo que está sucediendo, ¿por qué usted no ha tomado acción? Uh-huh. O sea, está la presión en las situaciones económicas de la iglesia. Oh. La situación espiritual de la iglesia. Un montón de cosas que no es solamente... él es el pastor. Y ya... bendiga, vamos a pararnos, vamos a leer en tal libro, Dios le bendiga, amén, ya, ahí se fue el pastor. Que si está en la casa y a medianoche una llamada o una situación, tienes que ir. La esposa del pastor tiene que entender otro montón de situaciones. Ay, Sonia. O sea, no es que esto no es como los políticos que el gobernador lo que enseña en la cara para coger galletas. Y hay un montón detrás de él haciendo las cosas. El pastor está frente y tiene luego que tiene que hacer también. Amén. Y la familia es la que sufre. Amén, Sonia también. Sonia comenta en el chat. Amén. El pastor muchas veces da la cara, pero quien está sosteniendo ese ministerio ahí aguantando que eso siga para adelante, la esposa, la familia, el hijo, que amén, tiene que muchas veces renunciar al juego de baloncesto porque papi tiene que ir a predicar. Siendo amén. Un joven, pues yo fui hijo de pastor, ¿cuántas veces yo no quería ir a la cancha a jugar? Y no podía ir a jugar porque mi papá tenía que ir a un sitio a predicar. Se sacrifica la esposa, se sacrifica el hijo, sacrifica una serie de personas que van llevando y van cargando este ministerio. Mira, hermano, esto amén. No es fácil. Olvídese que esto no es fácil. Que es que las mujeres, pues, tenemos que estar ahí. Sigue ahí. Las mujeres tenemos que estar ahí. Sigue ahí en el pastor, haz lo tuyo. Sigue ahí, dale. Sigue. Santo Dios. Dice, a continuación, detallaremos algunos aspectos bíblicos en cuanto al espíritu humano y su alma. Primer punto, ¿qué dice ahí? El cuerpo no peca, sino el alma, ya que el alma recibe retribución de placer a través del cuerpo. Y eso está en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Hay un debate por mucho tiempo, amén. Lorraine, que la gente dice, no, que el que peca es la carne. Uh-huh. La carne no peca, la carne muere, la carne va a la tumba. La carne es polvo y vuelve a... Pero el alma, según Ezequiel, eso así. Y según Eclesiastés, tiene que pararse ante Dios a rendir, a dar cuenta. Amén. Sí, porque volvemos al principio. Cuando no estaba el soplo de vida, era un hombre ahí tirado. O sea, la carne tirada. Y es como, no, ahí no hace nada. Pero entonces el soplo, ¿verdad? Es que entonces, que dice, habla esto claro. El alma, entonces, el cuerpo no peca, el alma, porque el cuerpo estaba allí tirado, no hacía nada, hasta que no, Dios no le dio ese soplo de vida, que entonces se habla del alma, del espíritu. Uh-huh. Amén. Y el alma impulsa al cuerpo, y el alma recibe retribución de placer a través del cuerpo, pero el cuerpo muere, amado. El cuerpo envejece, se pone feo, echa cana, alaba, yo estoy echando cana. Echa cana y va a la tumba y se muere. Eso así. Pero el que está dentro de mí, el que está hablando ahora mismo, tiene que pararse un día ante el tribunal de Dios. Amén. A rendir cuenta. Amén. Dice Eclesiastés, sean buenas. o sean malas, sean dime, Canaima. Sean buenas o sean mejores. todos, los buenos y los malos, los obedientes y los desobedientes, todos van a pasar por un juicio justo, con igualdad de condiciones. Tienes derecho a permanecer callado porque tu oportunidad de hablar la tuviste en la tierra. Sí, ya, ahí no hay break. Y todo lo que diga puede ser usado. Todo lo que diga ahí será usado en tu contra. No hay break. Sí, porque es que lo que vamos a defendernos y a justificarnos. Yo creo que ahí no va a haber ni break para eso, porque la realidad es que como te van a pasar, o sea, no vas a encontrar, no vas a tener la forma de decir, ah, ese no fui yo. No hay break, ahí no hay break. Amén. Eso, mire, hermano, eso es una cosa que ahí no hay break. Así que sépase de que su alma recibe retribución de placer en el caso de pecado. Estamos hablando en el caso de pecado. Porque cuando usted se dedica a buscar a Dios, también el alma se beneficia. Claro, amén. Sí. Tiene retribución también. Tiene retribución también. Ahí es cuando usted empieza a orar, doblega la carne. Amén. Y dice la palabra que Jesús dijo, y Dios es espíritu, y está buscando a gente que la adoren en espíritu. Entonces por eso es que su espíritu, cuando usted se mete en oración y ayuno y busque al Señor, Dios le revela a quién, a su espíritu. No le revela la carne, le revela a su espíritu. Amén. Vete donde Canaima y dale $20. Santo. Y tú dices, ¿a Dios qué me dijo esto? Es que su espíritu está en comunicación con el espíritu de Dios. Amén. Y el espíritu de Dios te manda y te dice, vete a esto, y vete a tal lugar, y vete y di esto. Eso así. Y ahí ¿qué pasa? Se levanta la carne. Sigue la lucha. Sí. Esto es una lucha constante, porque ahí también se levanta la carne y de decir, no, espérate, esto no lo oí. Esto fui yo, a lo mejor esto me lo inventé. Es que siempre la lucha está ahí. La lucha está ahí, amén. No sé, hermano. Amén. Así que esto corre para los dos lados. Cuando usted busca a Dios, su espíritu tiene mejor comunicación con Dios y Dios habla a través de su espíritu. Amén. Cuando usted no busca de Dios y el espíritu no tiene comunicación, entonces, ¿quién cobra? El espíritu suyo y su alma cobran, ¿ve? El alma cobra lo que usted hizo. Lo que usted hizo, exacto, amén. ¿Ve? Y ante el trono de Dios, ¿quién puede justificarse? Y yo no puedo decir, yo no hice esto, porque te van a sacar el libro y te van a decir, mire, aquí está todo escrito. Eso es amén. Y como acá arriba no se meten embustes, ni se copian cosas de más, pues. Segundo punto, ¿qué dice ahí? El espíritu, aliento de vida del hombre, cuando muere, vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu vuelve a Dios, eso es bíblico. Uh-huh. O sea, amén. Tú mueres y tu espíritu, ese espíritu de vida, aliento de vida, vuelve a Dios a quien lo dio. Eso amén. Es bíblico. Mira el tercer punto. Dice, la conciencia habita en el alma. La conciencia es la que dice al ser humano cuando falló. Usted sabe que los médicos han buscado y rebuscado, Lorraine, y han buscado y buscado y buscado. ¿Dónde está la conciencia? Sí. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay controversia con eso. No aparece porque ese órgano no está en tu cuerpo. No es un órgano, exacto. Amén. Eso está en tu alma. Porque la conciencia, yo te puedo decir 20 cosas ahora mismo. Y te puedo, mira, te puedo decir tremenda mentira. Y tú te la creíste. Ajá. Y todos los que nos están escuchando. Pero cuando yo salga de estos micrófonos y me monte a mi carro. Y empieza. Qué lindo te quedó, ajá, negro, ¿eh? Mentiste. Dijiste una mentira por el micrófono. Todo el mundo te creyó. Y sigue la conciencia ahí. Por eso es que la persona, Lorraine, cuando peca, él trata de tapar el pecado. Trata. Yo no he hecho nada. Y viene un profeta y dice, aquí hay pecado. Y la persona se queda sentado. No sé si lo han visto. Claro. Y el profeta vuelve y dice, aquí hay alguien que está en pecado, y la persona trancado. Hasta que Dios pega a dar detalle. No, fue algo que hizo hoy al mediodía. Y pega ese corazón. Ay, mamá. Mira, yo creo que sin que Dios comience a dar detallito, la persona que está haciéndolo parado, ¿verdad? Y de vez en cuando pisando fuera de base, sabe que sí. O sea, no es miedo, pero se despierta en un temor en ser delatado. Claro, amén. Pero ya sabe por dentro de que eso es Dios hablando. La conciencia. Ya sabe. Ya sabe. Y lo que, y a veces hay gente, yo estoy casi seguro que hay gente que dice, ay, Dios mío, por favor, no. No, yo voy a empezar a bregar bien. Inclusive. Mira, y yo no voy a decir, me atrevo a apostar, ¿verdad? Pero no, yo no, sé, no apueste, mi hermano. Yo estoy seguro de que Dios sabe que vas a volver a fallar, pero con todo eso, Dios te da la oportunidad a ti. Amén. Dios no se la da al mismo. Sí. Amén. Dios amén. Te da la oportunidad a ti. Sí. Tú me estás haciendo una promesa. Ok, no te voy a. No, mira cómo Dios quizás asegura su promesa, el pacto que tú estás haciendo con él. Que ese predicador que está diciendo, pero Dios tiene misericordia de él y no va a decir nada. De esa manera, quizás ese Dios va a sacar a la luz el pacto que está haciendo contigo. Amén. Amén. Pero es para ti mismo, o sea, vamos a decir para mí mismo. Como yo fui el que metí la mano en la candela, no, yo no lo voy a volver a hacer. Dios dice, ah, pues te creo, otra oportunidad. Cuando falle, la conciencia, otra vez fallé. Dios mío, perdóname otra vez. Amén. Esa no falla. No falla. Yo creo que lo malo está. Sí, lo malo está en como dice el pastor Marco, que cuando la gente y tú mismo te conoces, uno mismo se conoce, no tiene que venir nadie. Uno mismo se conoce, pero entonces uno no aceptarlo y uno seguir en lo mismo. Porque no es que no fallemos y no es que no pequemos, esto lo hacemos constante, pero si tú estás consciente de lo que hiciste, y volvemos a la conciencia, tú te humillas delante de Dios y el Señor está ahí para perdonarte. Amén. Pero cuando empiezas a ver, estás haciendo lo malo, pero no lo quieres reconocer, uh-huh. y sigues viviendo la vida de aunque la conciencia te está matando, como decimos por ahí. El Espíritu Santo te está porque ahí. Porque no falla. Ahí. Pasa no falla, frente. Pero uno se quiere hacer el fuerte. Ah, sí. Uno se hace el fuerte. Entonces, uno va a la iglesia y oye estos temas y tú te quedas, como dice el pastor Marco, esto no es para mí. O sea, esto no es para mí. Y muchas veces la gente sigue en esa conducta por tiempo. Sí, claro. Entonces, ahí es que caemos en lo malo. No es que yo no voy para la iglesia porque es que pequé y voy a pecar otra vez. O sea, no es eso. Porque nosotros estamos en una constante renovación del espíritu. Lo inteligente es aceptarlo, humillarte y pedirle perdón al Señor. El Señor está ahí para perdonarnos. Amén. Y el Espíritu Santo trabaja, Canaima, con la conciencia. Claro, el Espíritu amén. Santo trabaja con la conciencia. Amén. Y te martilla. Eso es así. Y sigue ahí y pasa al frente. Y pasa al frente que le fallaste a Dios. Y pasa al frente y el corazón se te quiere salir por la boca. El corazón se te quiere salir por la boca, porque el Espíritu Santo está ahí. Dale, pasa al frente. Lo hiciste mal. Amén. Cuando Loret dijo, hay gente que dice, eso no es para mí, eso es para aquel, eso. Me acordé la semana pasada, el pastor estaba en el medio del mensaje, trajo trajo un comentario, o sea, como una anécdota, ¿verdad? De una persona que en una iglesia, en el medio de la predicación, eso es para fulano, eso es para aquel, eso es para el otro, eso es para aquel. Y en todas las predicaciones la misma actitud, eso es para aquel, eso es para el otro. Y una vez se pusieron de acuerdo y hablaron con el pastor. Y no sé si fue que dieron un culto especial o algo, pero nadie fue ese día a la iglesia porque ya estaba todo planeado, solamente fue esa persona. Y la persona dice, mire para allá, pastor, no vino nadie. El pastor, ¿hay problema con eso? Yo le predico a usted, olvídese. Y pega el pastor a predicar, la persona calla. Y pega el pastor a predicar, la persona calla. Cuando se acabó el mensaje, la persona dice, Ave María, pastor, como Dios le ministró. O sea, todo es para los demás. Nada para mí. O sea, hay momentos de que Dios le ministra a uno. Claro que sí. Y tú sabes cuando Dios te está hablando. Claro. Tú sabes cuando Dios te está corrigiendo, arrancándote claro. cosas que o quizás, mira, ni arrancándotela, diciéndote esto. No me esto tiene que sacarlo, no, y te sigue ahí, no, esto tiene que sacarlo y sigue ahí hasta que tú lo saques. O tienes que dejar esto y tienes, y Dios le da con eso y tienes que hacerlo. O sea, porque hay cosas que Dios las arranca porque Dios conoce, ¿verdad? Nuestras incapacidades o cuando no somos fuertes en algunas cosas, pero Dios te dice, esto no me gusta. O sea, tú eres el que tiene que abandonar esa actitud. Y si tú sigues tratando de disfrazarlo, te dije, mira, sigue. O sea, Dios brega así con uno. Y cuando el mensaje es para uno, el mensaje es para uno. Y cuando el mensaje es para aquel, porque a lo mejor tú conoces una condición, mire, que ese tranquilito. Ore por esa persona. Dios mío, qué bueno que tú revelas. Ayuda a ese muchacho a seguir para adelante. Dios mío, abandona esa actitud. O a que se mejore, o a lo que sea, Señor. Pero comenzamos, mira, así, aquel, el otro, mira. Y la verdad es que no hay frutos con eso. Pero no te vayas lejos, Canaima. El pecador, cuando estoy oyendo el mensaje, ¿dónde Dios está trabajando? ¿Dónde el Espíritu Santo está tocando a esa persona que está afuera, que está recibiendo el mensaje, que quizás está llorando? Y tú dices, ¿por qué esta persona está llorando? ¿Dónde Dios está tocando? Su corazón, su conciencia. Lo está haciendo entender a él que él es pecador. Amén. Mira, escribe Marían. Dice, cuando nos sometemos a Dios como Él manda en su palabra, Él en su misericordia se encarga de esas cositas que no le agradan. Amén. Y que no le edifican nuestras vidas, la saca. Más adelante escribe, el poder de Dios es tan hermoso y poderoso que no debe de ser entregado a un alma sin sometimiento. Amén. Amén, amén. Dios me la bendiga, la hermana. Decía que ¿dónde es que Dios toca el corazón del que está oyendo? ¿Dónde es que lo toca? La semana pasada estaba predicando el evangelista y pastor Giovanni Martínez, y mientras él hablaba había una muchacha afuera y lloraba y lloraba y lloraba, y en una, cuando ya no aguantó más, vino donde mí y dijo, yo quiero que oren por mí. Vino donde mí y yo quiero que oren por mí. ¿Y por qué? Porque yo me siento culpable de haberle fallado a Dios. Sí. ¿Quién fue el que tocó a esa persona? Dios. ¿A través de dónde? De su conciencia y su corazón. Mira, fulana, actuaste mal. Fallaste ante mi presencia. Me fallaste. Por eso es que es bueno, hermano, tener una conciencia, como dijo Pablo, una conciencia limpia. Pablo lo dijo, una conciencia limpia. Si usted no ha hecho nada, gloria a Dios. No haga nada. Busque tratar de no hacer nada que ofenda a Dios. No haga nada que ofenda a Dios. Ni juegue con la prueba. Porque después que se dé la empuelca, como decimos aquí en Puerto Rico, la conciencia del Espíritu Santo le va a decir, fallaste. Porque así es el enemigo es un mentiroso. Amén. El enemigo te dice... Y no quiero a predicar, ¿verdad? Pues estamos en tema. Pero el enemigo te dice, eso no es nada. Eso no es nada. Cacho, échale un pesito a la loto, a ver si te la lleva. Eso es una vez nada más. Date un traguito, si eso es para el estómago, como Timoteo. Date un traguito, si eso... Cacho, no sea antisocial. Tu familia, el enemigo, pega a hablarte a la conciencia. Cacho, date un traguito, que la gente va a decir que tú eres un antisocial. Y después que te lo da, te dice, mira qué clase de cristiano. Mira para ahí. Mira qué cómo lindo te quedó. Mira, dice Mariana, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Amén, mas yo no me dejaré dominar. Primera de Corintios 6:12. Mira, eso es algo que es bien real. Sí. El enemigo, te hace entrar en una confianza cuando tú estás en sitios donde no debes de estar ni cerca, y te hace sentir que tú estás fortalecido y tú sigues acercándote, no, que va a testimonio, que yo estoy fuerte en esto ya. Cuando llega el momento de que pones la mano en algo o te bebes lo que no te tienes que beber, o sea, te induce o te engaña. Y ¿será que te engañas? No, yo creo que no. Porque es que lo que yo hago es porque lo hice. Te deja llevar por la carne. Cuando al momento que cometes el acto, el enemigo ahí se deja ver, vamos a hablar espiritualmente, y comienza a acusarte. Ah, dijo, pero tú no estabas allí el domingo. Hablando en lengua y brincando. Sí, de 6 a 6 en la iglesia separado. Él cambia, él primero te enamora. y después te acusa. Sí. Eso es lo que siempre hace el enemigo. Amén. Así es, hermano, así es. Así es. Y no tanto con cosas malas. Tú, que hablas tanto de cuidar el cuerpo y tú sabes que tú eres diabético. Y te mandaste ese chique de las 3 de la mañana escondido porque te puse a acostar. Ah, adiós. Ajá. Ah. Viste como estos programas son buenos porque salen cosas. Sí. Momento actual. No, mírate. Alaba. Hoy Loren, ahorita Loren dijo, Canemo, ¿por qué hay tanto traste aquí? Yo voy a chequear, yo creo que tú te estás levantando de noche a comer. Oye, sí, mi hermana, mira, esto es un testimonio. Yo frego todos los trastes antes de acostarme. O yo lo frego. O yo lo frego, sí, es verdad. Okay. Mi esposito lo frega. Pero que cuando me levanto, Pastor Marco. Hay más traste que Hay traste. Hay traste que uno no sabe dónde sale. No sé, a ver. Ay, Señor. Mire, hay que mantenerse orando y hay que mantenerse buscando la presencia del Señor. Pablo, el próximo punto dice: la carne busca continuamente el pecado y el espíritu humano, motivado por Dios, busca lo santo y lo bueno. Pablo, en Romanos 7, los que quieran ir conmigo, déjame ver por la que aquí dice, el 14 en adelanto, el 7 del 14 en adelante, ¿qué dice por ahí? Amén, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? Dentro de él. O sea, espíritu, yo dije en una ocasión, ¿verdad? Y yo creo que con esto vamos a terminar en el día de hoy. Por eso es que hay que orar. Amén. Hay que orar y buscar a Dios. Hay que orar y buscar a Dios en serio, hermano. Oiga esto, hay que buscar a Dios en serio. Amén. Stan Lee escribió para los años de los 70 una caricatura que se llamaba Hulk. Okay. ¿Y Hulk vivía dentro de quién? De un hombre, ¿verdad? De un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? David Banner. ¿Sale? David Banner era malo. Era una persona mala, Canaima. No. ¿Cómo era David Banner? Científico. Un científico. ¿Pero cómo era él en su calidad humana? Bien humilde. Humilde, humano, tranquilo, ayudaba a los demás. Servicial. Tranquilo, servicial. Hasta que aquella fiera. Santo. ¿Cómo salía la fiera? ¿Cuando él le daba qué? Cuando lo abacoraban, cuando lo acorralaban, o cuando se sentía en peligro, coraje. Ahí es que se le sale el monstruo. Exacto. Y ahí cuando ese monstruo salía, se alimentaba de la ira, del coraje. Y le daba coraje y se ponía más fuerte. No, y destruía. Todo lo que estaba a su paso. Todo. Él era una destrucción. Y eso mismo nos pasa, amados, a nosotros. Nosotros, en nuestra calidad de ser humano, somos buenos. ¿Quién es malo? Nadie. Todo el mundo es servicial. Pero hay un pecado que mora en nosotros. Amén. Que hay que cogerlo y achicarlo con el Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo, Lorraine. Sí, amén. Uh-huh. Y si nosotros dejamos, Lorraine, que ese monstruo salga para afuera, se nos salga el monstruo. Entonces ese monstruo, como dijo Canaima, destruye todo. Si dejamos que salga ese monstruo del chisme, rompe una iglesia. Mira, rompe. Acá hay una preguntita que está fuerte. Esa yo se lo voy a dejar al pastor. Santo. Eso es parte de ese pastor. Las cosas difíciles. Para allá. Ahí está. No, mira, escribe Mariana. Tengo una hermana que no comparte con mi familia en ninguna actividad. Ni siquiera los visita. Ella dice que se puede contaminar porque ella salió del mundo, del baile y de la música mundana. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué opinamos? Santo. Yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión. Uh-huh. Yo tengo mi opinión. Y qué mejor testimonio puede dar uno, ¿verdad? Como creyente, uh-huh, como convertido, como nueva criatura. Uh-huh. ¿Qué mejor testimonio que la gente ve en ti de que, mira, ya él no hace lo mismo que nosotros, pero, o sea, comparte con nosotros? Ok, y quiero quizás separar una cosa de la otra. Si antes yo me pasaba metido en un shooting, pues mira, la verdad es que yo no voy a pasar, cristiano, no me voy a pasar la metido ahí, porque entonces sí, mire el testimonio. Pero si en algún momento paso por allí, me puedo bajar un momentito. Mira, fulano, pasa, brother, hay que salir de esta vida, déjame orar por ti. Eso es con los de afuera. Con la familia, comparte con la familia. O sea, se me pegan las cosas malas, eso no se pega así. O sea, lo malo está donde quiera. Es nosotros hacer vivo lo malo, o sea, hacerlo que cobre vida. Cobre vida. Uh-huh. Y a lo que me refiero es, las cosas que yo hacía no las hago más, como dice el corito. Amén. Mira, está la cerveza ahí, porque se la está bebiendo tu amigo, porque mi tío se la bebe, que se la beba. Yo me quedo al lado de él y hablo con él y lo abrazo. Es mi tío, es mi amigo, es mi esposa, es mi hijo. O sea, entonces, ¿qué debe de ser peor? Acercárnoslos a la persona, nosotros como creyentes, a una persona, ¿verdad?, que no tenga a Cristo, para que con tu testimonio, poquito a poco tú le vas entrando, o convertirte y desaparecerte de sí, aislarte. Sí, entonces la gente dice, ¿para eso yo me convierto? No, déjame así fiestando. Amén. O sea, yo pienso que con todo respeto, ¿verdad?, Mariana, que tu hermana, ¿verdad?, está tomando una mala decisión en no compartir con la familia, con los amigos, porque entonces, ¿qué de extraordinario hay si yo evangelizo solamente a los de la iglesia? No hay ninguna ganancia, porque los de la iglesia ya están convertidos. Hay que ir afuera al que no tiene a Cristo, hay que ir afuera al que maldice a Cristo, hay que ir afuera, o sea, provocarle que ellos cesen de su actitud y vengan a donde tú estás. ¿Sí? Y no es que en la fiesta de la familia tú vas a ir a predicar. O sea, no es que en la fiesta de la familia tú vas a ir a dar tratados a esto. No, no necesariamente con eso se predica. Tú predicas con tu testimonio. ¿Ya? Simple. O sea, no es que tú vas a ir, porque también suceden esos casos, ¿verdad? Que van y como estamos en la iglesia, pues vamos a la fiesta a predicar, vamos a la fiesta a decir que esto es malo, que esto es de esto. Entonces nos convertimos en acusadores. Ajá. O sea, que lo mejor que hacer con esto es con nuestro testimonio. Y ella, si le da ese temor de volver a eso, tiene que renovar su espíritu diariamente, porque Dios nos dio el dominio propio. Amén. Eso hay que chequear, debe de chequear ¿verdad? Sí. Porque nosotros tenemos que aprender a separar lo que es lo espiritual. Amén. De lo familiar. Amén. Lo espiritual de lo familiar. Uh-huh. Yo en la iglesia soy el pastor, esta es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Mariana me dijo. Mariana, sí. Mariana, con mucho respeto digo, yo en la iglesia soy el pastor, el maestro, el músico. En mi casa, yo no soy el pastor, en mi casa yo soy papá. Uh-huh. Y en el parque, cuando voy con mi hijo a jugar, soy un jugador más. Exacto. Pues yo no puedo ir allá a decirle a los nenes, vamos a meter la bola en el nombre de Cristo. Pues vamos a orar cada vez que... Sí, vamos a orar cada vez que anoten. No. O sea, todo tiene su lugar y el cristiano debe de dividirse. En la iglesia somos cristianos, con la familia somos cristianos, pero compartimos. Amén. Podemos hablar. Amén. Podemos compartir, no hay ningún problema, no hay que discutir. Uh-huh. Y ustedes son de allá y yo soy de acá. Podemos estar. Tengo familia que no son cristianos. Y compartimos. Y hablamos y compartimos. Cuando yo veo que ellos se pegan a beber y se ponen funny, como uno dice, y borracho y todo, pues yo pues me tengo que ir. Nos vemos, exacto. Ya. Pero estuve. Sí, amén, amén. Yo siempre, Mariana dice que se siente, ¿verdad?, triste por la situación, pero hay que darle el espacio, porque eso también, eso pasa muchas veces cuando empezamos, nos sucede mucho, por el miedo a caer, por el miedo a no, ¿verdad? A soltar, a volver otra vez atrás, uh-huh. Pues tomamos esa decisión, pero es orar por tu hermana, la vamos a poner también nosotros en oración, ¿verdad? Para que Dios sea el que dirija su vida y el que la ayude. Amén. Amén. Eso es así, amado. Así que hemos estado hablando sobre el espíritu del hombre, así que, y el alma del hombre, así que nuestras almas, para tirar este comentario final, tenemos que cuidarla. Amén. Tenemos que cuidar nuestra conciencia, porque aunque los demás nos vean por el frente, pero hay un Dios que nos escudriña. Amén. Que hay un Dios que no podemos mentirle, hay un Dios que no podemos taparnos. No, Señor, yo hice esto por esto, porque Dios te va a decir, no, tu intención fue esta. Amén. Porque eso está aquí, míralo aquí. Así que, este tema del hombre, esto es complicado, esto sigue la semana que viene. De los temas que hemos tocado en el año y medio que llevamos aquí, el más complicado ha sido este, caramba. Amén. Hablar, amén, del ser humano. Santo. Bueno, pues orar por Mariana, ¿verdad? Por su hermana, para que Dios continúe trabajando en la vida de ella. Amén. Y así despedimos el programa. Amén. Amén. Padre glorioso, gracias, Padre Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias por este programa que hemos tenido hoy. Gracias por cada corazón que ha comentado en la computadora. Gracias por cada persona que ha estado escuchando. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, es el que toca los corazones del ser humano. Y el que hace los cambios es el Espíritu Santo. Eres tú el que hace el cambio en el hombre. Eres tú el que toca los corazones, el que convierte las vidas, Señor. Y en esta hora te doy gracias por esa realidad que se hace una realidad en nuestras vidas. Te pido que tú estés presente en el programa que viene seguido a este, Señor. Que tu presencia esté en el próximo programa y que le des palabra de poder al varón que viene después de mí, Señor. Padre Santo, bendice a como llama de fuego a tu vida. Bendice a cada hermano y todo lo ponemos en tus santas manos, Señor, dándote la gracia y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Será hasta la semana que viene, amado. Dios nos bendiga. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora, como llama de fuego a tu vida.